Volvemos acá en un día. Como anunciamos al comienzo, vamos a estar hablando con Andrés de la Torre, que es el papá de Tehuel, el chico desaparecido desde el 11 de marzo, que venimos pidiendo acá en la radio, en el programa, bueno, en todos los medios, por su aparición. Pero para que nos cuente qué pasó, cómo va la causa, cómo va esta búsqueda, bueno, justamente vamos a hablar con el papá. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, no sé si nos querés contar desde el 11 de marzo, cuando no se sabe nada de él, hacer como un raconto, y en qué está la causa hoy en día, cómo está la búsqueda de Tehuel. Bueno, la causa, digamos, está a full, buscando por todos lados, de todas maneras. Sí. Lo que sucede es que, bueno, se fumó y no hay pistas para seguir. Los que están presos no declaran, a uno declaró, pero fue una estrategia más que nada. El otro, el principal, digamos, Ramos, no se niega a declarar, entonces no hay nada que se pueda seguir. Entonces se sigue por lo poco que se tiene y lo mucho que se tiene, se va investigando eso, pero ya se con ese 17 días y estamos, por decir, ¿no?, una cosa como el primer día. Se ha allanado un montón de cosas, se ha buscado un montón de lugares dentro del mismo San Vicente o Alejandro Cori, fuera de él, pero nada, ahora ya está acordado, se va a aumentar la recompensa, por ahí con eso alguien se anima a declarar algo, a decir algo que sea positivo. Claro, o sea que la causa, digamos, que no tiene avance, está ahí parada como aquel 11 de marzo, porque esta gente no, que son los principales sospechosos, no quieren decir nada. Claro, digamos, sería más rápido si ellos hablan, digamos, ¿no? Porque, viste, que todo lo que sea científico demora un poco por una cosa, por otra, porque ahora están en vacaciones, como es que te dicen, no me acuerdo el nombre, y bueno, son 10 días que se para todo, es así, estamos a la espera de un milagro. Claro. ¿Y cómo ha sido la búsqueda? ¿Empezado primero con vecinos, con los familiares? ¿Costó que la policía empiece a buscar? ¿Se demoró? ¿O siempre prestó, tuvo buena voluntad? No, sí, se puso todo lo que se tenía que poner a disposición de la búsqueda. Ya te digo, como no hay indicios de que esté viva ni de que esté muerta mi hija, ¿entendés? Entonces es difícil buscar, no hay una pista, no hay una punta de un hilo para empezar a desovillar. Se desovilla la punta de un hilo, pero llega a nada o a casi nada. Se fumó, de vuelta. Se fumó como muchos en el pasado, y como vamos a poner un ejemplo reciente, como Guadalupe de San Luis, es el mismo caso. Sí. Ahora se dio Interpol, ya está en alerta amarilla, Tehuel, o sea que Interpol ya interviene, pero viste, pasaron 4 meses y 17 días, es mucho tiempo para una persona que está viva encontrarla. Me entendí, todas las pistas que podían haber quedado en el camino se fueron borrando. Claro. Es muy difícil. Yo ya estuve con muchos ministros, hablando con el Poder Judicial, ya no sé con quién hablar, me falta hablar con el Presidente de la Nación. Digamos, hablo con las personas clave que son los que compete a este caso. No voy a hablar del Presidente de la Nación, que me puede llegar a decir. ¿Qué tal, Andrés? Gonzalo te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Justamente te estaba por preguntar eso, si el presidente se había comunicado con vos o con el familiar. Parece que no, entonces. No, comunicarse conmigo no. Yo he pedido entrevista. Uh-huh. Yo he pedido entrevista, comunicarse conmigo prácticamente, bueno, el juez de logia, fiscal, el juez de garantía, el comisario de la DDI de San Vicente, y después en los allanamientos tuvieron varios personas más arriba que eso, pero las entrevistas para yo pedir colaboración y otras cosas, las he pedido yo. Y no te han contestado sobre la entrevista hacia el presidente, con el presidente. No, te soy sincero, no me suma para la causa. No. No, porque el Poder Judicial es muy independiente, no, eso es un organismo aparte de todo. Sí. Bueno, no. ¿Qué puede apretar para que las cosas sean hechas eso? Hablando bien, ¿no? Hablando mal, Claro. para que los resultados de las pericias y todo eso se aligere, o sean más rápidos. Yo ya lo dije y se está haciendo más rápido. Te voy a poner un solo caso, que se sacó muestra de sangre de la casa de Ramos y los resultados de esa sangre de ADN iban a estar en noviembre. O sea que en noviembre no iban a sacar sangre a los familiares, a mí, posiblemente a mi otra hija, que es la melliza, y cuándo iba a estar el resultado de ese ADN, que es en mayo del año que viene. Claro. Entonces, bueno, un escrito en la causa, tiene la bronca y ya está, ya mañana sale la comparación, van a comparar el ADN de la sangre que se encontró con la sangre de mi hija y mía. Claro. ¿Y esa demora qué se debe? ¿Porque es mucha la demanda? ¿Por qué? No salió bien lo que preguntaste, salió medio feo. Pregúntame de vuelta, por favor. Claro, no, no, pregunto, noviembre es una vida. Esa demora, ¿es porque hay demasiadas causas como las de Tehuel o por qué? Porque hay poca gente. Ah, bien. Sí, hay muchas causas, obviamente, pero hay poca gente trabajando posiblemente y es el tema. Yo cuando fui a La Plata que me sacaron la muestra de sangre, uno solo. De todo lo que vi ahí en el edificio, vi a uno solo que se dedicaba a eso. Yo pienso que poca gente. No, no hay tanta gente. Para la cantidad, no es el único caso, ¿no? De que hay que hacer muestra de sangre y esa cosa. Y en el caso, ¿ustedes creen que ayuda, se visualizó de una manera importante el caso de Tehuel a nivel nacional? ¿Eso ha ayudado entonces a que la causa pueda tener como prioridad? Sí, de parte de la fiscalía tiene prioridad. Y ahora van a salir las fotos de este güey en todos los patrulleros que dependan de la nación, digamos gendarmería, policía federal, aeropuertos, aeroparques, en varios lugares va a salir la foto con la recompensa, por si anda por algún lado, la vieron en algún lado, o sospechan que está en algún lado. Digamos que en un momento salió algo de Caleta Olivia, me puse contento, pero no era de vuelta. Claro. Y a la hora de visualizar todo esto, visibilizar, lo importante que es que la sociedad acompañe. ¿Vos pensás que realmente acompaña a la sociedad en la búsqueda de Tehuel? ¿Te sentís acompañado? acompañado, sí. Sino de la sociedad, organismo, de todo lo que es género y feminismo, hay mucho, mucho, sí. Sí, que yo no tenga por ahí no digo el tiempo, sino para estar en entrevista y en entrevista, una que a la otra, no, las energías las estoy gastando para buscar a mi hija. Claro. Cuando tengo un tiempito, así, cuando de noche estoy en casa, no tengo ningún drama de hablar un rato con alguien. Claro. Entonces, Andrés, ¿vos estás conforme cómo se está llevando a cabo la búsqueda? ¿Ves que hay voluntad, que la sociedad te está acompañando? Y bueno, sería ahora seguir buscando. Sobre la búsqueda no estoy muy conforme. No estoy conforme a medias, porque se ha hecho maquillaje, allanamiento y qué sé yo, pero todo por supuestas denuncias de testigos encubiertos, pero la policía en sí, la policía de provincia no está haciendo nada. Ellos no están buscando por cuenta, ellos están esperando que le den la orden, como al perrito que les escucha o vaya a buscar el palito. Bueno, el perrito busca el palito, ahora lo mismo. Ellos no, ellos saben dónde están todos los turbios. Ellos lo saben. Esto para mí es una trata. colabora con la fiscalía, no colabora. Están esperando que le den la orden, ya te digo, como un perrito que lo manda a buscar el palito o la pelota, así. No sale de nada de la policía, por eso no estoy conforme. Estoy conforme con lo que está haciendo la fiscal, Karina Bullón, y el juez de garantía, Rizzo. Se han hecho cargo de esto, lo han tomado un poco personal, y sale de ellos todo, pero de la policía no colabora en la búsqueda. Ellos reciben la orden nada más. Y lo pueden hacer, no es que no lo puedan hacer. Porque sí. Ellos, si sospechan un lado, les piden autorización a la fiscal o al fiscal del lugar para hacer intervención, pero no ha salido de la policía nada. No hay ningún escrito en ningún lado. Claro, claro. ¿Y estas son cosas que vos vas descubriendo a medida que buscan a Tehuel, o son cosas que son que todo el mundo las sabe, nomás que nadie hace nada? Obviamente que lo saben. Bueno, yo esto lo sospechaba como un habitante común de este país, pero ahora que lo estoy viendo en carne propia, sí, pasa. No es mentira lo que se dice, la real verdad. En esto no son esos dos que están presos involucrados, hay otra cosa. Para mí, ¿no? Porque tengo por qué sospecharme de otra cosa. No es que lo hago de imprudente, de decir una cosa que no. Pero hay otra cosa más pesadita fuera atrás de esto. Y para mí pasa lo mismo con la nena Guadalupe y con muchos más que ya pasó anteriormente. Hay algo turbio, algo pesado, algo grueso, algo que hay gente muy poderosa metida. Claro, claro. Y Andrés, ¿a ustedes cómo le cambió la vida de tener un familiar desaparecido? Totalmente nos cambió la vida. A todos, a los hermanos y a mí. Claro, se encontraron con, de repente, tener ustedes, aparte que, como decís vos, estar siempre detrás para que las cosas se hagan, ¿no? Sí, estar detrás para saber más que nada lo que se está haciendo, pero las cosas se hacen. Lo que pasa que, digamos, la provincia es muy lenta, sin embargo la nación es más rápida en resolver un análisis o lo que sea. Claro. Y da mucha impotencia, Andrés, la verdad que da mucha impotencia esa quietud que nos hablas de la policía. Y bueno, en compensación esperemos que nosotros, que la sociedad, haga el esfuerzo y juntos encontremos a Tehuel, ¿no? No, sí, yo tengo toda la fe en la sociedad, obviamente que sí. Nosotros somos muy solidarios los argentinos, ¿no? Así que eso lo tengo muy presente. Soy un hombre grande yo y tengo muchos años de vida. He comprobado eso. ¿Qué decirte? Estoy, la verdad, conforme. Nunca lo pensé que en mi vida, nunca pensé que me iba a pasar una cosa así. Ni lo soñé, ni se lo deseo a nadie. No es nada grato. Es difícil vivir así. Y yo estoy en el final de mi vida. Es bravo. Estoy por cumplir 68 años, soy un papá grande y es doloroso. Bueno, Andrés, te pedimos que cualquier cosa que quieras que ir difundiendo nos haces llegar a nuestros teléfonos, así también acá lo vamos replicando. Acá en el Valle de Tras la Sierra sabemos que cualquier granito de arena va sumando para esto, y acá estamos también buscando Tehuel, así que bueno, te mandamos un abrazo enorme a vos, a tu familia, y bueno, Tehuel tiene que aparecer. Sí que tiene que aparecer, obvio que aparecer. Yo agradezco el espacio que para hablar un poco y bueno, sí, lo voy a tener presente siempre. Bueno, agradecido totalmente. Bueno, un abrazo enorme, como te decíamos, y bueno, acá estamos para lo que ustedes necesitan. Gracias, muy amable, gracias. Abrazo. Lo mismo. Hey.